Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. ¡Laura! Se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. ¡Mándale fruta, operador! Bow to the king. Secundaria 36. Transmitiendo desde Longchamp para vos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa más de Sin Señal. Estamos con Nacho, Miku y Alejo. ¿Qué tenemos para hoy, Alejo? Y hoy tenemos el bloque de Big Bang Theory con Nacho y después el bloque de Amores es Amores con Lele y conmigo. ¡Ay, qué! nos faltó Mika. ¿Qué temperatura tenemos hoy, Alejo? O Miku o Nacho, alguno que sepa la temperatura, porque la verdad, yo estoy re perdido. No vamos a decir exacta la temperatura, pero vamos a decir que hoy tenemos un día bastante nublado. Que pero está... para salir con la novia de la mano está lindo. Pero digamos que tira para llover. Manu, no sé de qué te reís. Si vos no tenés novia es tu problema. Bueno, Denis, ¿podés poner un buen tema, por favor? Gracias. Bueno, seguimos en Sin Señal. Estamos con Nacho en el programa de Big Bang Theory. ¿Qué tenés hoy para hoy, Nacho? Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase. Hoy les voy a dar la segunda parte de la historia del modelo atómico. Como ya les había dicho antes, me quedé en los trabajos de Thomson y ahora les voy a dar la segunda parte. Bueno, un año después, el físico alemán más reconocido del mundo, Albert Einstein, aplicó las ideas de Planck, logró explicar el fenómeno de la emisión de electrones producida por ciertas superficies metálicas irradiadas con luz visible o ultravioleta. Este efecto se conoce más como el efecto fotoeléctrico. Es básicamente lo que hizo a Einstein ganar el premio Nobel en vez de su teoría de la relatividad. Y también lo ganó por sus muchas contribuciones a la física teórica de esa época. Si ahora me permiten, voy a seguir. En 1911, de vuelta en Inglaterra. Era viejo. Lo pensemos, Alda. De vuelta en Inglaterra. Continúa, Nacho. Con el padre de la física cuántica y físico, y uno de mis físicos favoritos, el señor Ernest Rutherford. Rutherford revolucionó la física atómica cuando, al hacer incluir una de partículas alfa sobre una delgada lámina de oro, descubrió. Le estoy viendo la cara a Lele como diciendo que no entiende nada. Bueno, che, yo no me gusta mucho eso. ¿A vos te gusta mucho esto, no, Nacho? ¿De qué se trata esto? Porque no entendí mucho. Esto es física, ¿qué vendría a ser? Físico-química. Físico-química. Sí, eso sí. Sí, más o menos. La historia del modelo atómico está tanto en la área de la química como de la física. Sí. Bueno. Nosotros sabíamos que estábamos creados por partículas. ¿Qué tenía que ver? Células. Bueno, ¿qué me quedé? Bueno, ya les estaba hablando del experimento de la física atómica de Elmer Rutherford. ¿Qué lo hizo? Bombardeando una lámina. Bombardeando un haz de partículas alfa sobre una delgada lámina de oro. Descubrió los átomos que no eran compactos, sino que la mayor parte estaba vacíos en ese entonces. Entonces propuso un modelo considerando al átomo como un sistema planetario en miniatura, como una diminuta región central cargada positivamente el núcleo y a cuyo alrededor giraban los electrones. Así nació el modelo planetario. Si bien este modelo descansaba de sólidas bases experimentales, entraba en falange contradicción con algunos conceptos fundamentales de la física clásica. Ahora les voy a explicar el modelo planetario. Esto imaginaba el modelo atómico desde el punto de vista de la astronomía. ¿Me están escuchando o están No. Estoy escuchando. Si hay un compañero que no está escuchando, es Miku, que está con el teléfono. Está mandando WhatsApp. Ahí está, gracias. Ahí está, se le saca el teléfono. Bueno, dale, seguí hablando. Bueno, el modelo planetario pone al núcleo como el Sol y a los electrones y protones y a los electrones como si fueran los planetas girando a su alrededor en forma elíptica. Esto fue descartado varios años antes, pero ya llegaremos a esto. Bueno, esta vez no tardó tanto. En 1913, pero esta vez en Dinamarca, con el respetado físico danés Niels Bohr. Bohr aplicó las ideas de Planck y Einstein y propuso una interpretación del modelo atómico planetario. Para ello supuso que los electrones seguían determinadas trayectorias circulares alrededor del núcleo, en las que no emitían ni absorbían energía. Lamentablemente, con el correr de los años se fue haciendo claro que el modelo de Bohr no lograba explicar algunas cuestiones de las cuestiones atómicas conocidas. Perdón si estoy hablando muy bajo. Ahora me acerco un poco. Bueno, muchas gracias por lo que trajiste hoy, Nacho. Muy bueno. Igual mucho lo entendí porque mucho la físico-química no me gusta, pero igual gracias. De nada. Bueno, ¿qué bloque tenemos ahora, Alejo? Ahora viene el bloque de Amores y Desamores. Bueno, Denis, ¿podés poner un poco de música, por favor? Gracias. Antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó tanto amor con un disparo al corazón. ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error tras otro error en estas sábanas tan frías. Bueno, estamos en el bloque de Amores y Desamores. ¿Qué? Parece que te emocionaste recién con el temita, ¿no? Ay, sí. Me gusta Ricky Martin. A mentira. es alto tema. Tiene buenos temas, sí. Chabón. Vamos a decir la posta. No, pero estabas cantando como una loca desesperada recién. Ay, sí. Bueno, hay que ponerle humor a la vida, che. Bueno, como decía, Alejo, no me interrumpa porque te voy a dar un tiro. Estamos con el bloque de Amores y Desamores con el Nachito DL, Miku BJ y Alejito Delón. Bueno, vamos a hablar, como hoy no tenemos mucho tiempo para planear, tomamos la idea de Nacho de hablar de si el amor verdadero existe. Y bueno, como Nacho fue el de la idea, perdón, Nacho, ¿no? ¿Qué opinás? Perdón, no, pará, perdón que corrija, ¿no? Pero yo creo que el amor se acaba porque al principio, ay, sí, mucho te amo, mucho esto, mucho el otro, pero después o te garcan o se van a, o te dejan. Porque el amor yo creo que se acaba, ¿no? Pero también está de vos lavar casas de cagada. No, ¿cómo vas a decir eso? Sin santo. Sí. Entre comillas. No, bueno, ¿qué tenías para decir, Nacho? Bueno, yo primero sí pienso que eso existe. Solo que... hay que buscarlo. No es perfecto, como dije. Tiene altas y bajas. Pero siempre hay que estar con esa persona. No importa lo que pase. Si en realidad la amas, todo pasa. Bueno, Mauro se emocionó. No, se emocionó Denny porque bueno, Denny está de novio, no sé, creo que hace como medio año, ¿no, Denny? ¿Qué estás? Hace 7 meses. 9. 8. 8. 9. Hoy 9 meses. Bueno, la verdad que felicito a Denise y felicito a la novia por aguantar a Denise 9 meses porque hay que aguantarlo al chabón. Y a Denise, bueno, habla muy bien de ella, así que muy mala novia no parece ser. Uh-huh. Así que los felicito a los dos y vayan por más. No, de nada, Denise. Bueno, seguí, Nacho, contá del amor y no sé qué. Bueno, yo no entiendo muy bien eso, porque para mí eso es algo que no puedo entender. Yo soy una persona de lógica y que quiere entenderlo todo. Pero eso para mí, algo que está cambiando constantemente, no se puede explicar lógicamente. No se puede hacer una ley precisa sobre eso. Claro. ¿Algo que quieran agregar los yo señores? Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Vos qué decís? Eso que dicen de que los ricos no piden permiso, tienen menos posibilidades. Eso no, esa era la novela, ya me emocioné. Tienen menos posibilidades de encontrar el amor verdadero que un pobre, digamos. Yo prefiero ser pobre para al menos estar con el amor de mi vida que ser rico y no estarlo. Ah, Nacho, ya que vos dijiste que contaste, leíste el libro del Hilo Rojo, ¿me podés contar un poco de eso? No digamos que lo leí, he escuchado esta leyenda que tiene sus orígenes en Oriente, que tiene dos versiones, la versión de Japón y la versión china, pero en sí las, por pequeños detalles, son casi iguales. Bueno, dicen que en cada ser humano, en el meñique o en la versión china, en el talón de cada persona, hay un hilo rojo atado, pero que es invisible a los ojos. Sí. La otra punta está atado al supuesto amor de la vida. En un momento, no se sabe cuál, el hilo se acorta y hace que las personas se junten. El destino los junta. Sí. Bueno, ¿y Miku? ¿Qué tenés para decir hoy? ¿Que estás callada todo el día? Acá yo le quería hacer una pregunta a Nacho, ¿no? Porque estuve escuchando unos rumores de que le mandó una cartita a alguien. ¿Puede ser que estés enamorado, Nacho? ¿Por eso elegiste el tema de hoy? No, es algo que se me vino aleatoriamente. O sea, ¿te gusta? O sea, no sé quién es la chica, ni si supiera no diría el nombre, ¿no? Pero... ¿te gusta? ¿La querés? ¿Estás enamorado? ¿Qué sentimiento tenés por ella? Bueno, me gusta. Como usted dijo, le mandé la carta y lamentablemente contestó que no. Bueno, pero capaz que en unos días se arrepiente. Nunca se sabe, todo cambia. Por eso. Todo puede pasar. ¿Pero ella te conoce a vos? O sea, ¿o solo la viste y te gustó? No, la conozco. ¿La conoces? Y bueno... va a ser cuestión de empezar a chamullar. Igual yo creo que estuvo bien con la carta, porque hoy en día ya nadie usa cartas. Y es como algo tierno para una piba eso. ¿Algo que quieran agregar ustedes dos? Y la verdad estuviste bien. ¿Sí? No, de nylon. ¿Y vos, Alejo, tenés algo para contar? ¿Alguna novia nueva? ¿Algún amante? ¿Algo amante? ¿Algún amante no, de tu mujer, digo? No, yo por ahora estoy soltero. ¿Alguna vez te enamoraste? No. ¿Pero ahora? Ni siquiera así un poquito. ¿Llegaste a querer a alguien? Llegué a querer a alguien. Y cuando se pelearon, ¿tuviste mal? No es que nunca, no, o sea, nunca me peleé. Pasa que nos mudamos lejos la distancia. Y bueno. Mira, son re malos aquellos, estás en seña de cuerno. No, si yo nunca salí con ella, porque... El cornudo es Rodri, no sé. Bueno, no importa, esto no es un programa. El profe Facio se está apuntando al mismo, no sé. Y si a Facio le pegaban, la mujer era boxeadora. Bueno, para ser tenés es el único que dura las relaciones. Pará, escuchame una cosa vos, pibe. Me estabas contando que se mudaron y después ¿qué pasó? Ah, sí, después me volví un par de meses con ella, pero me di cuenta que no iba más porque no me cabe la distancia. Y fue. No te cabe la distancia. ¿Me permiten decir una cosa? Otra cosa. Sí, decirlo, no he hecho. Bueno, yo estoy suscrito a un canal de YouTube que es un. Que es una subprograma de Cosmópolis que se llama Poemaps, que siempre pone poemas transmitidos de ahí, de personas que les mandan sus historias contándoles sus experiencias. Y es bueno, y es bueno, y es muy bueno el canal. Yo estoy suscrito ahí y me encanta cómo lo narra y todo. Les sugiero mucho que se suscriban si les gusta eso. Bueno, ya que no tenemos nada para hablar, arre. Vamos a hablar del partido de Argentina. Ah, se arriba el tema. No, pará, ¿vos, Mico, alguna vez te enamoraste? No. ¿Ni siquiera una vez? ¿Ni siquiera creíste? ¿Alguna vez quisiste a alguien? No, me da igual. ¿No te gusta nadie? No. Oh, estamos en discusión. ¿Eso te gustaba? No. Bueno, entonces... ¿Y vos, Lele? ¿Yo qué? Yo sí, yo una vez me re enamoré, boludo. Pero estaba hasta la muela. ¿Cómo fue la historia? Fue así, o sea... Yo estaba en mi casa, ¿viste? Y me vinieron a buscar unos amigos. Yo vivía en otro lado, no vivía acá todavía, ¿viste? Era chiquito. Era uno de mis primeros amores. ¿Viste esos de cartitas de colegio? Sí. Y nos íbamos a juntar en la casa de una compañera. Y yo fui y le di una cartita diciendo que me gustaba, ¿viste? Y la piba me dijo que sí, que quería estar conmigo porque yo le gustaba a ella. Y bueno, después como que... Fue mi primer beso con ella, ¿viste? Yo tenía, no sé... 8 años, 9... Fue mi primer piquito, ¿viste? Entonces me re enamoré de la piba. Y después, bueno, a la semana me dejó y yo estaba así, todo tirado, llorando, ¿viste? Piloteo. Pero no sé, qué sé yo. Como una persona que estoy viendo ahora, no voy a decir el nombre. No sé, pero, o sea, tiene razón en lo que dijo Nacho, que tiene altas y bajas. Porque, por un lado, está lindo enamorarse, está bueno, porque, ¿viste? O sea... Anda de la mano, decís cosas tiernas, pasás tiempo con alguien que querés mucho. Pero por otro lado, cuando esa persona te falla, te sentís hecho mierda mal. Disculpen la palabra, pero es así. Sí, después cuando pasa eso. Yes. Pero no sé, qué sé yo. Son cosas que pasan igual, ¿o no? Va a pasar miles de veces. Sí, a ver. Hoy me acordé de algo que... Le pasó a Rodri, que parece que lo tienen amenazado por la semana de la dulzura. Ah, pará, eso me tiene que regalar a la novia. Ah, lo felicito a Rodri porque es la primera vez que llega al mes de novio con alguien. Se ve que la mujer le pega mucho, pero bueno, eso no importa. Lo tienen cortito ahora. Yo me enteré que Rodri estaba en la casa de esa chica, ¿no? Ah, ya fue, vamos a decir el nombre, si total. Estaba en la casa de Paola... Romina González. Ramona González. Ramona, eso. Y entonces me enteré que la hermana, o sea, la cuñada actual de Rodrigo, le dijo que si no le decía para salir a la hermana, la iba a pegar y no le iba a dejar salir de la casa hasta que sean novios. Que esa chica lo que le dijo es Susana González, ¿no? La hermana. Y bueno, entonces Rodri, por miedo, parece que le peguen. Le dijo que sí. Y igual. Hoy en día, mira, están los dos enganchadísimos. Vos ves en Instagram y la piba está re enamorada. Pero bueno, qué sé yo. Igual. Bueno. Lo que más raro me parece, ¿sabés qué es? Que Rodri salió a bailar y no pasó nada. Y estaba re en pedo. No sé. Ah, hablando de en pedo. Estuvo durmiendo en una plaza el borracho. Ah, sí. El mismo día. Estaba viendo la plaza. No, pero igual, qué sé yo, volviendo al tema anterior. Bueno, ¿no? Igual no hablo mucho porque yo también dormí en la misma plaza, así que... No, pero vos no estabas tan en pedo. No, yo no estaba tan en pedo. Yo estaba re mamado, estaba durmiendo en un banco. ¿Dónde la viste? Bueno, hablando también del tema que me acordé, estamos en la Semana de la Dulzura. Ah, Feliz Semana de la Dulzura. Feliz Semana de la Dulzura semana a todos esos amargos que no tienen novia. Un bolón por un beso. Una pregunta, estoy confundido. Sí. ¿Es semana o mes? Semana. Ah, gracias. Son del 1 al 7. Ah, gracias. ¿No era del 9? No, el 7. No, el 7, porque es una semana. Ah, gracias. No, de nylon. ¿Qué sé yo? Ah, a ver, hay algo que quería ver, ¿no? Y no entendí mucho porque Rodri, no sé qué le quiere regalar para el mes a la novia. Ah, sí, no se le ocurre nada. No se le ocurre nada y hoy cumple en un mes y ni siquiera la lleva a comer un caramelo al kiosco acá a la vuelta. Creo que apenas le escribió un mini testa sacado de internet a la novia en Instagram. Decía, lo peor de todo que no lo pensó, lo sacó de internet. Qué novio garca. No te entiendo, Rodri, hablas en mute, ¿qué decirte? Bueno, si le puedo dar un consejo a Rodri. ¿Qué consejo le querías dar? Muy sencillo. Que si quiere escribir algo, que no lo saque de internet. Que lo piense con el corazón y que lo escriba. No, pero dice que la mitad la sacó de internet y la otra mitad no. Se la dijeron. La otra mitad la pensó. Ah, entonces mitad-mitad. Claro. ¿Piensa, Rodri? Sí, en algún momento yo calculo que habrá pensado. Por eso hay pero mucho ¿sabes? No le creo mucho. Para mí que lo sacó mucho de internet, más que nada. Porque Rodri romántico no lo tengo así. No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Le salió el romántico adentro, entonces. Nunca se sabe. En el momento adecuado nos sale a todos el romántico. Porque yo veo que la novia publica de todo y Rodri ni no sé, nada. Bueno, Denis, te quería pedir un buen tema, así tipo romántico, si tenés. Si no, poné algún buen tema para hacer una pausa cortita. Bueno, espera, recordamos, estamos en el programa número 37 de Sin Señal. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Recién vino Facio y Rodrigo Carrasco y nos dijeron chusmas a nosotros. O sea, nosotros no somos chusmas. ¿Y yo cuándo dije nombres? ¿Y yo cuándo dije nombres? ¿O cuándo dije algo que tienen que ver? Claro, no, yo solo dije. O sea, igual es como tipo un programa de chusmerío también, si vamos al caso, porque sí. Estamos contando la vida. Y lejos son las chusmas acá. Porque después me dicen chusma a mí. Y vos estás celosa. Ustedes son las chusmas. Y vos estás celosa. ¿De qué? De que no hablamos con vos. Mira, vos tenés que hablar. Bueno, en cada. En cierto momento todos somos chumas. Banca, banca. Hablamos al micrófono, ¿viste? Porque... En cierto momento todos somos chumas. Sí, porque todos nos... O sea, yo me quedé intrigado a quién, para quién era la carta de Nacho, pero no nos dijo. No, ¿a alguien le contaste, que, Nacho, de la carta? No. ¿Yo la conozco a esa persona que le mandaste la carta? No. ¿Yo? No. ¿Y yo? No. ¿Nadie la conoce? ¿Es del colegio? Sí. ¿Del Sendas Verde? Sí. ¿Qué Sendas Verdes? Puede ser que conozca a mucha gente del Sendas Verde, yo. Nunca sé. Exacto. ¿Cómo se puede llegar a llamar? ¿Con qué letra empieza? Yo adivino el nombre, no digamos el apellido, porque hay miles de pibas con el mismo nombre. Bueno, si no les digo, ¿se van a callar? ¿Sí? Sí. ¿Van no a nada. Dejar de insistir? Sí. Sí. ¿Y vos te vas a hacer? ¿Y vos te vas? Sí, sí, me callo la boca, lo juro. ¡Callate! No, ¡váyanse! ¡Rodri! ¡Contalo! ¿Y vas a dejar de insistir con el teclado y los sonidos? Sí. Sí. Bueno, eso es lo último, así eso, que no eso, lo eso vas a Denis. Decina a Denis, eso él está hablando ahora. Denis, no pongas nada en el teclado, por favor. Decí. Empieza con C el nombre. Y no adivines. Candela. ¿Celeste? No. ¿Candela? No. Camila. ¿Le pegué? Camila. Al tercero le pegué, ojo, ojo al piojo. No ando mal, no ando mal con el nombre. Juro que a veces los quiero matar. Bueno, banca, pero era Camila, ¿o no? Ah, bueno, ya está listo. Igual no sé si te diste cuenta, pero lo dijiste al aire. Sí. Igual no pasa nada, le editamos y ya está. ¿Qué parte dije al aire? No, callate, Rodri. Callate. Bueno, banca, pero estamos hablando de amores y desamores y nos refuimos de temas, ¿se dieron cuenta? Todo por la culpa de Nacho con la cartita. ¿Y vos, Alejo? Yo qué. ¿Cómo se llama la chica esa que eran novios y se pelearon? Sofía. ¿Sofía qué? ¿Vos, Miku, nunca tuviste novio? No, decirle, no me gusta tener novio. Pero nunca tuviste, te pregunté. Tuve, pero no me gusta. ¿Y el último novio cómo se llama? ¡No! O sea, es una pregunta, no flasheen cualquiera, amigos. Vos, Nacho, ya sabemos que la chica que te gusta, vos ya sabemos. ¿Sabés que no me acuerdo, boludo? No, fuera de joda, no me acuerdo, vos. Sé que me acuerdo que estaba re enamorado, me acuerdo de la forma de la cara de la piba físicamente, pero no me acuerdo el nombre. Eso físicamente no te lo puedo decir. No, lo juro, lo juro. Bueno, pero nada, era chiquita, no tenía nada, era plana la piba. No, yo no digo la primera. Tablón era más grande, boludo. Yo era la última, o sea. ¿La última novia? Sí. Se va a pegar un WhatsApp. No, es que... Zoe. Zoe se llamaba. Fuera de joda. Denny no sé qué pone, si lo tienen regobernado le pegan con el cinturón. Oh. Bueno, entonces esto fue todo por hoy, porque parece que a Maru le molesta porque no hablamos de ella. Rodri ya está cansado de que hablemos de él y Denis si se enojó, quiere, parece. Bueno, si quieren seguimos. Con los chismes sí. Maru venga, tiene miedo ya. Tiene miedo que empecemos a hablar de ella, Maru. Maru me dijo que su primer novio... Ya se asustó, Maru. Yo tengo los chismes, Maru, ¿viste? Y después, dale, habla a Miku. Después ella nos dice chusma a nosotros. ¿Viste? Bueno, no. Era, ¿cuántos años tenías, Maru, la primera vez que tuviste un primer novio vos? ¿No te acordás? ¿Te acordás del nombre del primer noviecito, aunque sea? Sí, a mí me lo dijo, pero me lo olvidé. No, yo le estoy preguntando a Maru. Maru, ¿vos te acordás del primer nombre de tu noviecito? Elías. Bueno. No, ¿era el hijo de mi preceptora? Ah, vos sos una botona también, boludo. Después la reja. Nosotros. Después no decís chusmas a nosotros. Y bueno. Che, volviendo al tema, ¿cómo es eso el hijo de la preceptora, Maru? Y después me dicen a mí. No, pero pasa que ahora me intriga, ¿ves? Ustedes me dicen cosas y yo me intrigo ahora. Maru, ¿querés venir a hablar con nosotros? Dale, Maru. ¿Y vos, Luis? ¿Qué onda? ¿Cuál fue tu última novia? Nombre. Uy, Luis. No sé si se ofendió o se enojó. Oh, escuché la Barbosa por ahí. Barba no, Barbosa. Bueno, esto fue todo por el bloque de amores y desamores. Y bueno, nada, después capaz que si Denis se copa y pone un tema más, hablamos del partido contra Chile. Fue una vergüenza. Bueno, pone un tema, Denis. Bueno, hasta que el chico este ponga un tema. My beats that it like it, but the most that it. Bueno, no estamos en ningún bloque. Hoy estamos discriminando el partido de Argentina y Chile. ¿Qué tenés para decir, Alejo? Porque para mí el partido fue malísimo, chabón. Bueno, fue malísimo el partido. Encima... Mirá, Miku, cuéntanos algo. ¿Vos, Miku, viste el partido? Estaba diciendo todo. Acá, pero ¿qué opinás del partido? ¿Qué te pareció la roja de rojo? La amarilla de Messi. Que fue una cagada ese partido. El vocabulario, nena, estamos en el aire. Bueno, vos dijiste que de mi opinión. Sí, o sea, para mí estuvo mal el partido. El árbitro más que nada estuvo mal. Contra Chile estuvo bien, porque son chilenos. Los agarra un tsunami, no importa. Pero... Se le viene el mar al Chile. Se le viene el mar. Pero me da bronca la amarilla de Messi, que fue por culpa de un chileno. Porque si vos ves la repetición cuando la mostraron dos o tres veces, Messi se choca con un jugador chileno y cae sobre otro jugador chileno. Y ahí es la surgió la amarilla. Para mí esa amarilla no tuvo que ir ahí. No es por defenderlo a Messi, porque Messi, bueno, es bueno jugando, pero es pecho frío en Argentina. Y ahora dice que se quiere ir. Sí, no sé, se quiere ir. ¿Qué ¿Por sé? Qué se quiere ir? No sé, se quiere ir porque la gente decía que le erró el penal y por culpa de él perdimos. Porque supuestamente tiene mucha carga sobre él. Es que si vamos al caso, no, está bien, es difícil ser Messi, porque vos tenés la pelota y estás pensando que toda la tribuna, todo el mundo que está viendo el partido, vea que vos lo haces bien, entonces es mucha presión. En esa parte lo entiendo. Tenés pero que ya, ser perfecto directamente. En claro, esa parte. Pero ya irse porque la gente decía que lo erró un penal, ya eso es una exageración, vamos al caso. ¿O no? Bueno, que hay que tener en cuenta que acá un error en el fútbol no lo tomamos muy a pecho. No, eso también, tenés razón. El error en el fútbol todo el mundo anda comentándolo, pero es algo de momento. Yo creo que Messi se va a quedar. Se tendría que tomar un tiempo para pensarlo y después ver. Porque si vamos al caso, mirá, Messi, sin Messi la selección no ganaría un partido. Y no estaría donde está ahora. Pero si no hubiese estado Messi, capaz que el equipo se lucía más y puede ser que lleguen al mismo lugar que estamos, o más. Porque ahí todos los jugadores piensan mucho en pasársela a Messi porque es el más rápido y más agilidoso. Sí, eso es verdad. Ágil. Agilidoso no creo que sea una palabra. Es lo mismo. Pero, qué sé yo, para mí fue malísimo el partido. Después lo cagaban a palo todo el día. Cada vez que llegaba al arco lo pateaban, lo tiraban. Eso. Y a los 15 segundos que casi metemos el gol. Apenas, qué buen... Yo pensé que se venía el campeonato. Que y yo casi lo grito, pero después... Yo pensé que era gol y dije, bueno, ya empezamos así. Vamos para ganar la Sudamericana, era, ¿no? Porque yo de fútbol mucho no entiendo. Sí, ya sabemos. Pero qué sé yo, igual... No sé, para mí estuvo mal el árbitro. Para Chile estuvo apoyaba más o menos. Mucho a Chile. No, igual no es que apoyaba mucho a Chile, porque a Chile le puso muchas amarillas y rojas. No debería haber un árbitro que no sea que de ninguno de los países que esté jugando, sino era un árbitro brasilero. Sí, es más, en un momento cuando un chileno se le fue a acercar y a decirle que no sé qué, por qué la amarilla, una roja, no me acuerdo por qué fue que se le acercó y el brasilero le decía, habla más despacio que no te entiendo, le decía. Y en realidad lo entendía, se hace boludo. Pero es raro porque viste que dicen que los brasileros con los chilenos no se llevan bien. No entiendo por qué. No sé, eso no importa, después lo veremos en otro programa. Pero para mí estuvo muy mal todo. O sea que el árbitro tuvo más a favor hacia Chile. Para mí que estuvo igual de los dos, porque a los dos equipos los infraccionó, como decir. Igual, tranqui, qué sé yo. ¿Vos, Alejo, tenés algo más para decir así vamos cerrando? No, por ahora. Yo sí quiero decir algo a los chilenos, que se mueren los agarra un tsunami. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Que a los chilenos los agarra un tsunami, somos todos felices. Y se lo va a venir mal. Ojalá se les venga el mal. Y bueno, este es el programa número 37. Así que, Denis, te puedes mandar la presentación. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis.